Sono Kawaii, donde el anime muestra su lado tierno y divertido. Estás sintonizando a Mocha en su programa Fantaku Kawaii. Solo aquí, por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Sigue con nosotros y no te despegues de la sintonía. ¡Comenzamos con el programa! Chicos de Anime Nexus, ¿cómo se le están pasando? Espero que estén bien. Este es mi primer podcast. Sí, podcast. No es como un programa grabado en vivo. Esto lo estoy haciendo nada más por gusto y porque realmente estaba muy aburrida y no tenía nada mejor que hacer. Ok, no olviden ese comentario, no lo dije. No, en realidad quería hablar sobre esto con ustedes porque se me hace un tema bastante interesante. El título del podcast es ¿cómo era? ¿Cómo es ahora? Vamos a tratar temas en general. Vamos a hablar sobre muchas cosas y espero que se diviertan en este rato que vamos a estar juntos. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? No tengo la menor idea, no pregunten. No, la verdad no tengo la menor idea, pero pues sí, espero que esté divertido. Vamos a comenzar hablando de la infancia. ¿Cómo era? ¿Cómo era ser niño hace 10 años? Ser niño era la cosa más divertida del mundo. Era pasarse después de las 3 de la tarde de la hora de la comida, fuera con los amigos, jugar, divertirse, risas, contar chistes. A las 5 más o menos los papás, 5 o 6 de la tarde nos decían, no, ya vente a la casa, o ya nos decían, ya nos vamos. Y era regresar a casa, hacer tareas, cenar e irse a dormir. Era una vida completamente divertida porque tú ibas a la escuela. En la escuela pues estabas con tus amigos, obviamente tomabas clases, aprendías, shalala. Llegabas a la casa, comías, estabas con tu familia y luego te ibas un rato a jugar con tus amigos. Y luego regresabas, hacías tareas, cenabas y a dormir. O al revés, llegabas de la casa, hacías tarea, comías, hacías tarea y te ibas a jugar y luego regresabas nada más a cenar y a dormir. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Cómo es ahora? Ahora ser niño es la cosa más aburrida del planeta. Tú ves a los niños de 7, 8 años pegados al iPad, pegados al celular, pegados a la computadora, sin nada mejor que hacer que estar metidos en la computadora. Y es cuando dices, ¿qué demonios le pasó a la infancia? O sea, los niños era de que salían a jugar, hacían ejercicio, se divertían con sus amigos, comían dulces, y era que los papás se los llevaban a zoológico, a los circos, al cine, a comer fuera. O sea, los niños de antes éramos más felices que los niños de ahora. Ahora los niños todo el tiempo están pegados al celular, ya no se ven con sus amigos porque ya los vieron en la escuela, ya para qué los van a ver fuera. Ya si salen con los papás ya es muy ocasional, los papás ya también ya descuidaron a los niños. Ya ahora los papás es de, ay, tengo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. ¿Y cuándo la familia, señores? ¿Cómo era antes? Todo era bien bonito, era bien lindo. ¿Cómo es ahora? Todo mundo en su casa, te sumas a las calles y ves uno que otro carro circular por ahí, pero ni un alma, o sea, no ves ni personas, nada. Todos encerrados en su casa viendo las novelas, viendo tontería y media en la programación de Telehuacala, ¿no? O sea, horrible, ¿no? Eso es en cuanto a la infancia. ¿Cómo era ser adolescente? ¿Cómo era ser adolescente? ¿Cómo era? Llegabas a tu casa, pero principalmente pues te ibas a la escuela, ¿no? Típico, secundaria, preparatoria. Te ibas a la secundaria, te ibas a la prepa. Pues sí, de repente si eras desmadroso, te salías de clases y te ibas con tus amigos a jugar fútbol, a jugar hasta Yu-Gi-Oh! En mis tiempos se jugaba Yu-Gi-Oh! Magic y todas esas madres de cartas. O sea, era divertido, ¿no? Porque decías, bueno, pues sí, a lo mejor me salto una clase y no me pasa nada, pero ya cuando te saltabas más de tres, ahí sí ya era un problema grave. Y entonces tu papá llegaba y decía, a ver, ¿cómo que te estás saltando clases, chiquitita? Y tú decías, ay, no es cierto. No, de verdad que no. Pero era también divertido porque como chavo lo que querías era irte con tus amigos a la plaza, a caminar con ellos, a platicar, te ibas al cine, igual te ibas al teatro, si te gustan los museos te ibas al museo, si no siempre sencillamente salías a caminar como vil vago con tus amigos de un lado al otro y hasta que de repente era así de, bueno, ya vamos a regresar, ¿a dónde llegamos? No sé cómo se llama esta calle, vámonos de regreso. Pero te la pasabas con tus amigos. ¿Y qué pasa con la juventud de hoy? Se la pasa pegada a la computadora viendo anime. Ok, no es que sea malo ver anime. No es malo. Pero la sociedad ha cambiado demasiado. O sea, ya la vida ya siempre es dentro de casa. Y no es una vida que digan, no, es que todos quieren la vida perfecta en casa, sus hijos en casa. Pues sí, están en casa, pero ¿qué están haciendo los niños? Se la pasan pegados al iPad, al celular, a la computadora. Los papás se la pasan trabajando. No hay comunicación entre padres e hijos. Luego cuando vienen conflictos grandes, es cuando dicen, pero es que todo el tiempo estamos juntos, que no sé qué. Sí, señores. Pero si no tenemos una buena comunicación familiar, ¿cómo esperamos que las cosas funcionen? Estamos en casa, sí, pero ¿de qué me sirve estar en casa si no voy a aprender nada bueno, si me la voy a pasar viendo telenovelas y voy a creer que todo es igual que en La Rosa de Guadalupe? O sea, lo que callamos las mujeres, no, bueno, cosas tan baratas y tan asquerosas que vemos en televisión y que la gente la consume nada más por el simple hecho de estar en casa y no hacer nada más que estar en casa. Señores, tenemos un mundo afuera, recuerden que la vida es una y es para vivirla. ¿Cómo era antes? Las calles llenas de personas felices, convivían en familia, convivían con los amigos. ¿Cómo es ahora? Las calles vacías, la gente en casa, viendo televisión, estando en la computadora, nada de comunicación con el exterior. Si salen es así como de, ah, voy a la tienda y regreso. Ay, tengo que salir a comprar la cena. Tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Pero ya es más cosa de tengo que, no es un quiero, no es un quiero salir con mis amigos a caminar, me quiero ir al parque, quiero irme a tomar un café, quiero ir por un helado, quiero ir al cine, quiero ir a la plaza, quiero ver qué hay de nuevo en la tienda de no sé, hasta en Superama, qué hay de nuevo en Superama, por Dios. La gente ya no sale, ya es aburrida, no, no, no, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Estamos hablando de un cambio muy cañón, y no nada más en México, señores. Creo que en todas partes ha pasado que de repente, ¡pum!, la gente desapareció de la sociedad. O sea, no hay una sociedad tal cual. ¿Dónde está la gente? En casa, viendo televisión. Y es cuando todos se quedan con cara de, demonios, tienes toda la razón, Moca. Eso hacemos. ¿Y dónde? ¿Dónde queda realmente el ser niño, el disfrutar tu infancia, el ser adolescente, disfrutar del amor, de los amigos, de la fiesta, de que vete para acá, vete para allá? Porque acuérdense que vamos a crecer, va a haber un momento en el que nosotros vamos a ser adultos y ya no disfrutamos todo lo que debimos de haber disfrutado. Y eso es lo peor que nos puede pasar, encerrarnos y decir, no, yo mañana salgo. No, es que mira, hoy está muy chido el capítulo 45 de Bleach. Y me voy a aventar del 45 hasta el 150. Y tú así, oh, ok, espera. ¿Perdón? ¿Cómo estuvo eso? Ya no hay algo que de verdad distinga a un niño de un adulto. O sea, antes era que los adultos eran los que se la pasaban en casa. Y los niños felices, los adolescentes felices. Y ahora es completamente igual. Niño amargado en su casa, porque no sale, porque lo único que hace es su misma rutina de todos los días. ¡Qué horror! Estamos en una sociedad que está cambiando muy feo. Vamos a poner una rola. Así una, ya una, así una rolita que digan, oh, esto me recuerda a mi infancia, cuando yo era niño y pequeño y todavía creía en la felicidad. Ok, no tanto. Pero sí, vamos a poner una rolita. ¿Qué les parece algo así? De lo que más marcó la infancia de varios, vamos a poner Butterfly, el opening de Digimon. Y después de esa rola yo regreso. Vamos a seguir con este tema. ¿Cómo era? ¿Cómo es ahora? ¿Vale? No se vayan a despegar de la sintonía porque vamos a seguir con este podcast y este tema bastante interesante. Ya regreso. Los dejo con esta rola. Butterfly, cantada por Dual K. Fanduero muy bueno. Yo regreso. Pues bueno, ya escucharon por ahí una canción que creo que a muchos les identifica la infancia. Creo que para muchos fue así como que el... ¡Oh, por Dios, existe anime! ¡Oh, qué es eso! ¡Dibujos chinos! ¡Oh! Ok, no digamos la palabra de dibujos chinos, pero sí muchos fue como que el inicio en el mundo del anime Digimon. Y estamos hablando de cómo era antes, cómo es ahora. Vamos a meternos un poquito, ya hablamos de la infancia y la adolescencia. Vamos a hablar un poquito sobre cómo era antes la televisión. ¿Cómo es ahora? Antes, cuando eras niño, tú tenías la posibilidad de que a la hora de la comida pasaban caricaturas entretenidas, dígase Looney Tunes, dígase cualquier cosa del Acme... ¿cómo se llaman esas cosas? Sí, es lo mismo, los Looney Tunes y todo ese rollo. Cuando todavía existían cosas interesantes en la tele, como era ver los Muppets. ¿Quieren o no? Los Muppets también formaron parte de su infancia. Ver a Bugs Bunny troleando a Lucas todo el maldito tiempo. ver al coyote sufriendo por nunca poder atrapar al correcaminos, viendo a Taz destruir todo lo que hubiera frente a su paso, ver un ratón con sombrero que era muy chistoso y se vestía como yucateco de manera muy extraña y hablaba bien gracioso. ¡Ándale, yepa, yepa, yepa! Sí, así. Cuando veías cosas como novelas para niños, dígase Carrusel de Niños, los que llegan a ver Carrusel de Niños, qué cosa tan más maravillosa vieron. Llegas a ver cosas que te hacían que tu imaginación fluyera de manera muy divertida, porque tú decías, ¡oh, por Dios! Los primeros animes en televisión, Caballeros del Zodíaco, dígase Evangelion, dígase Sailor Moon, díganse Supercampeones, el nombre que quieran, Remy. O sea, eran animes que te dejaban algo bueno. Tú decías, Remy, pobre niño, lo vendieron por quién sabe cuántas monedas. O sea, un niño vendido, por Dios. Tráfico de menores. Era un niño que tú decías, pobre niño, cómo sufre. O sea, su vida es muy trágica. ¿Pero qué tejado de bueno Remy? Aparte de aprender que como niño también puedes trabajar. Sino que el deseo de luchar por ser algo, por no quedarte nada más ahí de ah, soy niño y ya no hice nada de mi vida, ¿no? Que me venga como me tienen que ir. Veías Heidi. Heidi y su abuelito y Clarita que andaba en una silla de ruedas y todo así como, Clarita, por Dios, camina, Clarita, tú puedes. No te quedes inválida, Clarita, tú puedes. Y cosas así tan bonitas que decías, oh, por Dios, he aprendido mucho el día de hoy. En los Supercampeones aprendí a no rendirme nunca. Que el balón era mi amigo y realmente aprendí que el balón era mi amigo porque empecé a jugar fútbol desde los 8 años. Entonces, el balón era mi amigo, los Caballeros del Zodíaco era así como de, no sé qué demonios hacen, pero qué divertido es ver cómo se golpean unos entre otros. Sailor Moon. Aprendiste muchas cosas con Sailor Moon. El concepto de amistad, el concepto de familia, el no rendirse, el seguir siempre adelante. Cosas así, con deseos de que te apareciera una gata y te dijera, ay, ¿qué crees? Eres una Sailor Scout. Y te dice, oh, por Dios, mi sueño convertido en realidad. Típico niño de, oh, por Dios, un gato negro. Luna, ¿eres tú? Y todos así con cara de, ¿quién es Luna? Es la gatita de Sailor Moon, la que aparece en la televisión. Ella me va a dar una varita y me voy a hacer superpoderosa como Serena. Y entonces así de, no era una varita, pero bueno. Y ya que eres grande lo ves y dices, ah, ay, qué idiota me vi de niña diciendo eso. Y bueno, como les iba platicando, la televisión también ha cambiado mucho. ¿Qué vemos ahora en tele? Programas muy estúpidos. Todo el maldito día en la programación hay telenovelas para adultos. Todo el maldito día. Cosas muy estúpidas como, como dice el dicho. O sea, dice, no se les ocurrió algo mejor, ¿verdad? Cosas como La Rosa de Guadalupe, que en lugar de ayudarte, dañan más la mente de los papás. No, ya ves, yo le dije a mi esposo que eso pasaba. Sí, a todos les pasa, los niños son así, que no sé qué. Y en lugar de ayudar, arruinan la mente de los papás bien gacho. Lo que callamos las mujeres. Si lo callan, ¿para qué demonios lo pasan en televisión? ¡No entiendo! Que alguien me explique. O sea, parodiando. ¡Qué divertido tiene ver a un güey que hace parodia de otro cabrón! Y que para empezar ni siquiera es parodia, lo está imitando. O sea, y que ni talento tiene, pero bueno, ahí anda en la televisión el güey. La Voz México. No, bueno, no salimos de rancheras. Ya, La Voz México, sí, ya me imagino el güey con bigote acá, sépale. Ahí contra los del norte vamos a pistearle, pues sí, compa. Y dices, ok, esto debería ser algo que impulse el talento. Pero no, a final de cuentas es la misma basura. Ves a los güeyes nada más porque a lo mejor le cayó bien a la vecina está votando por él y dices, o sea, el güey no canta. Oh, es que tiene carisma. Güey, se trata de La Voz México, la voz de México, Voz México. ¿Qué demonios tiene que ver con que el güey tenga carisma? No, es que tiene carisma, es muy chido. Sí, güey, ¿y el talento? ¡Ay, eso se compensa con el carisma! Ok. Y entonces es cuando nos damos cuenta que la televisión es una basura, porque entonces estamos viendo un programa que sabemos que el güey que tenga más carisma va a ganar y punto. ¿Para qué demonios te gastas dinero en llamadas, te gastas dinero en votaciones pedorras y al final de cuentas va a ganar el güey que tenga más carisma y que no tenga ni una pizca de talento? La Academia, vigésimo tercera generación. Chis güeyes de la Academia más pedorros, que son los mismos que intentan una y otra vez y no se quedan. Y al final les queda a los jueces como de, pues ya pásalo, güey, ya tiene como 7 veces que viene. Y la gente que realmente tiene talento, ¿dónde está? Mucha gente se pasa idiotizado frente a la televisión viendo esos programas pedorros. 4 horas, 5 horas. Programa especial de la Academia. Los mismos güeyes que salieron hace 10 años vuelven a la televisión para cantar 2 canciones y ahí está la gente. ¿Ya viste? Miriam, de la primera generación. Yuridia, no me acuerdo de qué generación es, pero era muy buena. Y los escuchan y nada más están criticándolos. No, pero es que ya no canta igual. No, pero es que esto. Y tú te preguntas, a ver, espera, ¿y cuándo tuvo talento? ¿Perdón? Telenovelas y casi casi El Privilegio de Amar otra vez, ¿no? Nada más que le cambian el nombre, la remasterizan, le cambian los personajes, ponen nuevos actores. Que ya para todos es William Levy. Entonces ya en todas las novelas sale William Levy ahí, ¿no? Y tú así de, ok, protagonista, William Levy. No me sorprende. No sé por qué pensaba que iba a ser William Levy. Telenovelas vacías que solamente hablan de, no, es que la herencia, no, es que soy huérfana y me enamoré del niño rico y el niño rico nunca me va a hacer caso, pero al final de cuentas se enamora de mí porque soy una persona sencilla, aunque sea pobre, y él ve en mí la honradez y el verdadero amor. Oh, Roberto Julián, del Monte Blanco, Casa Blanca y no sé qué más. Y dices, ¿qué pedo con sus telenovelas pedorras? ¿Cómo era antes? La televisión te dejaba cosas buenas. La televisión era un medio de comunicación bastante eficiente. Y además, era una manera de mantener unida a la familia. ¿Cómo es ahora? La televisión destruye hogares, señores. Sí, exactamente, destruye hogares. Y si no me crees, ve con la señorita Laura para que pase al desgraciado. Vámonos con otra rola. Pues mejor igual así, con otra rolita que también fue así como que parte de nuestra grandiosa, maravillosa y bella infancia, para que todos recordemos algo muy bonito de esto. Y bueno, los voy a dejar con... ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Una rola de Sailor Moon. Los voy a dejar con el ending de Sailor Moon para que recuerden cuando terminaba y veían así la silueta de Serena y con el aire así ondulando su cabello así. Vale, los voy a dejar con esta rola, Heart Moving de Sailor Moon, y yo regreso después de esto. Vamos a seguir hablando como era antes, como es ahora. No se despeguen, ahí vengo. Don't move. Pues bueno, ¿ya escucharon por ahí el ending de Sailor Moon? Sí, todo muy bonito, recordando viejos tiempos. Y bueno, estamos hablando de cómo era antes, cómo es ahora. Algo que no puede faltar, ya tratamos infancia, adolescencia, televisión. Obviamente, pues incluye dentro de todos los medios de comunicación, que se ha cambiado bastante, que ya no hablamos nada más de cosas en general. O sea, ya los periódicos ya son más notas rojas que otra cosa. Ya vemos, si se pone a leer el periódico, vemos puras noticias malas. O sea, que terremotos, que huracanes, que tsunamis, que guerras, que marchas, que esto, que el otro. Es cuando dices, güey, ¿qué onda con la sociedad? O sea, ¿a dónde? Ahora sí, como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? O sea, realmente, ¿a dónde vamos a parar? Estamos en una sociedad que está decayendo bien cañón. No lo digo única y exclusivamente por lo que muchos han escuchado en los programas de Nexus últimamente, de que no, que grupitos, que haciendo, que deshaciendo, que desmadre, shalala, bla, bla, bla. Sino simple y sencillamente, ya estamos perdiéndonos del contexto de sociedad. O sea, ya uno no puede decir nada porque ya te lo critican, ya esto, ya no hay libertad de expresión porque ya te están censurando, ya no puedes decir y expresarte como eres porque ya la sociedad te ve feo. Y dices, bueno, güey, ¿qué onda? O sea, ¿qué pedo? Gente que quiere hacer que esto, que el otro, que bla, bla, bla, que no, que sí, que muy bonito, que vamos a reunirnos, que vamos a marchar, que esto, que el otro. Uno hace un comentario y ya toda la gente se erizan como gatos. Y tú así de, güey, o sea, nada más hice un comentario. O sea, como dice la imagen de Facebook, o sea, ¿qué pedo? Uno hace un comentario y ya están encima de él, ¿no? Típico, haces un comentario, les duele hasta lo más profundo del alma y ahí van, no, es que esto, que no, que bla. Oye, mi hermano, nada más hice una pregunta. Quiero conocer cómo piensa la sociedad, o sea, no te estoy diciendo, no vaya, no, no hagan esto, no, como le hacen caso, son una bola de idiotas, no, que se manipulan, les lavan el cerebro, ya, la, la, la, la, la, la. No, simple y sencillamente uno hace un comentario de, es que yo no entiendo por qué demonios lo hacen. No tiene una finalidad. ¿Por qué lo hacen? Y ahí va la gente, ¿no? Bien agresiva, ¿no? Que esto, que lo otro, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y al final de cuentas no se llega a ningún punto en concreto. Más que la única respuesta que tú sabías desde el principio. No me va a venir a decir nada inteligente, te lo apuesto. Y con tu cara de Yomi, te lo dije. O sea, ¿qué onda, sociedad? Neta, estamos en una decadencia bien cañón. O sea, ya no podemos hablar sin que se nos critique. Ya no podemos actuar sin que se nos critique. Que todo el tiempo la sociedad esté ahí. No, es que lo hiciste mal. Es que esto, es que lo otro. Shalalala. Es cuando te preguntas, ¿para qué demonios lucharon nuestros antepasados por la libertad de expresión? ¿De qué demonios sirve que la sociedad en el pasado, como era antes, buscar cómo expresarse sin dañar a los demás? Buscaba hasta de cierta manera expresarse escondiéndolo en otro idioma, en palabras que a lo mejor no se van a entender, escondiéndolo en poemas. O sea, ¿de qué se sirve todo eso si al final de cuentas ahora la sociedad ya nada más está buscando cualquier cosita en la que te equivoques para criticarte y dañarte, que eso es lo peor de todo? ¿Cómo era antes una sociedad reprimida que luchó porque esa represión se acabara para poder ser libres? Se creó una maldita constitución que no se respeta, que se nos olvida que tenemos garantías individuales como seres humanos, como parte de esta sociedad, como individuo, como persona. Que se nos olvida que nosotros no venimos a este mundo a ver en qué momento se cae el de al lado para cagarnos de la risa. Y que cuando por fin la sociedad había dado un gran paso en la evolución, en la actualidad lo estamos mandando todo a la chingada, a la mierda, literalmente. Estamos haciendo de nuestra vida un cacahuate y punto. Y entonces, ¿dónde queda todo el esfuerzo que se hizo en el pasado por mejorar la situación de la sociedad? De que tuviéramos derecho a expresarnos, a actuar, a hacer como quisiéramos. Si hoy en la actualidad la sociedad no te deja ser. Que si eres gay, ay no, qué putos, que esto, que el otro. Que si eres lesbiana, ay qué asco, ves a una mujer, que bla bla bla. Que si eres gamer, ay, se la pasa todo el tiempo jugando. Que si eres otaku, ay, todo el tiempo viendo anime. Que si es esto, ah, no, es que esto. Entonces, a ver, no entiendo. Tu sociedad me dices que es bueno estar en casa viendo televisión, shalala, consumiendo productos que van a hacer que una empresa siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y al final de cuentas no me está dejando nada bueno. Pero no es bueno que yo como persona haga algo que me guste leer. No es bueno porque... No es bueno para ti, sociedad, porque me subes el costo de los libros así extra limitante, así horrible. Están súper carísimos y tú así de, quiero comprarme un libro. Ay, mejor lo descargo de internet. Está muy caro. ¿Cuándo lo voy a poder pagar? Dios santo. Esta sociedad está cambiando muy drástico. Sociedad, es momento de despertar. Hace unos días comencé a usar un hashtag, como le dicen en Twitter, que se llama Despierta Sociedad. Ese hashtag es única y exclusivamente para ese uso, para dar cosas, hacer consejos, decir frases, palabras que hagan que la sociedad despierte. No podemos haber sido una raza que haya evolucionado hasta cierto punto que ahora vaya en decadencia. No tanto por las imágenes de YouTube, de Facebook, que de... Ah, ve ahí el Homo Sapiens caminando y de repente ve a Justin Bieber. No, regresen, algo hicimos mal. No, no de eso, no hablo de eso, sociedad. Sino vean a su alrededor. ¿Cómo es ahora nuestra sociedad? ¿En qué sociedad estamos creciendo? ¿En qué sociedad van a crecer nuestros hijos? Se trata de despertar, de ver algo positivo, de que las cosas positivas sigan su curso, su trayecto. No de que las cosas negativas nos ganen. Acuérdense, chavos, nosotros todavía estamos jóvenes. Vamos a hacer que nuestra sociedad más adelante sea esta donde la gente se insulta, se falta el respeto, se daña, donde las guerras ya parecen cosa de chiste, de que, ah, sí, le lancé una bomba a Estados Unidos, soy todo un loquillo. ¿Donde la gente hace cosas por hacer nada más? Una sociedad donde no veamos por los demás, donde no nos preocupe que haya sequías, donde no nos preocupe que haya inundaciones, que el ganado esté enfermo, que no haya agricultura, que no haya artesanos, que estamos dejando que esto se muera, que nuestra cultura también se vaya al carajo. ¿Vamos a dejar eso? Que solamente por ser consumistas nos vayamos a la fregada. Se nos olvide de dónde venimos, se nos olvide que somos de tierra azteca, que se nos olvide que nosotros andábamos descalzos, que se nos olvide que comíamos tortilla, maíz, chile. Que se nos olvide todo eso, ¿para qué? Mr. Gringo, y comer pura hamburguesa. Sí, las hamburguesas son buenas. O la comida congelada muy buena. Y luego se nos olvidó ya todo lo demás. Toda nuestra historia, todo nuestro pasado, cómo era antes, para vivir un cómo es ahora en una sociedad que ni siquiera nos reconoce. Así que chavos, por favor, si están en favor de esto, de volver a cómo era antes, usen ese hashtag, sociedad despierta, que la sociedad vea que realmente la población joven está en movimiento. No queremos que caiga. Se los digo, yo he participado en eventos a favor de Pueblos Mágicos. Yo estuve en Pueblos Mágicos y para mí fue un honor participar en ese proyecto muy chido en México. Porque descubrí que no única y exclusivamente es... No, pues es que Acapulco tiene playas muy chidas. No, es que Cancún también son playas muy chidas. Sí, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más hay en México? Hay cosas muy bonitas en México. La Alpujagua, un lugar que no conocían. En Michoacán, donde hacen esferas de Navidad de cristal y es un trabajo muy bonito, muy artesanal, y la gente no lo conoce. Santa Clara del Cobre. Hablemos así de mil lugares de México que la gente no conoce, que se está perdiendo porque la sociedad se está volviendo consumista y lo único que le importa es lo que la televisión les enseña, lo que el internet les enseña y lo que sus políticos les enseñan. Y volvemos a lo mismo. Adiós, sociedad. Así que chavos, se los dejo de tarea, vayan pensando qué es lo que quieren de ustedes en el futuro. ¿Cómo era antes o cómo es ahora? Nos vemos en el próximo podcast. Los voy a dejar con una rola de algo movidona. La verdad, quiero que vean que también Moca puede ser buena onda y puede poner algo de Vocaloid. Para que vean cómo es la música de ahora. Ya no son voces y ahora ya todo se deja llevar por efectos de voz y programas que a final de cuentas hacen que se pierda lo maravilloso que es la música. Los veo en el próximo podcast y bueno, los dejo con esta rola. Se llama, ¿dónde está? Aquí está, The World Is Mine, de Hatsune Miku. Bye bye. Let's go.